una lúdica mujer impúdica, que era muy sádica y sentimental. Era purísima como las vírgenes y era tan frígida como un comal. Parecía cínica pero era mística y era católica de corazón. Parecía un pétalo su cara rosida cuando hizo su primera comunión. Comunicábase como los pájaros, canticos bellos nos hacía oír. Era simpática pero tan tímida que nunca en público quiso salir. Eran blanquísimos sus blancos dientes, era tersísima su tersa piel. Cuando sus párpados nos parpadeaban, hacíanos daño su crueldad tan cruel. El péndulo de sus anchas caderas arrebatábanos al caminar, y ella muy plácida se hacía la sórdida cuando chiflábamos sin respirar. Hasta en el púlpito al que sermoneaba se le olvidaban sermón y oración. Cuando la célibe se presentaba, llenabas el templo de animación. Hasta una vez el Señor Jesucristo gritó: desclávenme por compasión, que allá en el céfiro y cálido cielo personalmente le doy comunión. Enajenábanse los asistentes ante la bellísima aparición, y ella con cáustica mirada pícara arrodillábase con devoción. Así pasábanse los largos años y marchitábanle sin compasión. Pero llegóse un hombre entrado en años que destrozóle su reputación. Que era diabólico, decían las beatas, pero la pérgida le dio su amor. Justificábalo siempre en sus pláticas: es un arcángel que me envió el Señor. Habilidoso que era el forastero, rompióle el cristiano y casto pudor. Y así una límpida tarde de enero huyéronse de nuestra población. Por ahí contábase, por ahí decíase, por ahí hablábase en murmuración, que relajábase y que desvestíase en citadino con gal del Peñón. Conservaba sus sólidos principios y cuando al tálamo se iba a entregar, los bendecía para que llegaran limpios y previamente los hacía rezar. Y así la mística y púdica célibe fue consumiéndose de inanición. Murióse loca cuando diose cuenta que cobra base por su profesión. Y era una lúdica mujer impúdica, era muy sádica y sentimental, era purísima como las vírgenes y era tan frígida como un comal.